Este es el espacio de economía en línea. Lunes, miércoles y viernes a las 8. Hablamos con el contador Gabriel Smale. Economía en línea. Las 7 de la mañana, 59 minutos en la República Argentina. Vamos a recibir al contador Gabriel Smale. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar mucho de economía en el transcurso de esta mañana. No solamente está invitado a la mesa, como desde hace más de 10 años, Gabriel Smale, aquí para hablar de economía, sino que también vamos a tener una nota o una charla con la ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, la licenciada Silvina Batakis. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno, se viene el Día del Trabajador el fin de semana. Un Día del Trabajador que parecía que iba a estar inmerso en un conflicto, digamos, con las canteras de Olavarría, ¿no? Un conflicto laboral, pero bueno, se solucionó en la jornada de ayer, precisamente el problema que había con Canteras Guerrico y los trabajadores, 138 trabajadores que habían sido mandados a sus casas en el transcurso de esta semana y que prometía que el resto de las canteras de Olavarría iba a estar plegándose en solidaridad con los trabajadores de Canteras Guerrico. Bueno, finalmente esto se solucionó en la jornada de ayer. Bueno, porque vamos a tener una mesa en donde vamos a hablar fuertemente de las pymes, ¿no? De esto que tanto se habla por estos días de la situación de las pymes. Por eso también está invitada a charlar en esta mañana de En Línea Noticias la licenciada Silvina Batakis, que está en línea. Buen día, Silvina, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, gracias por atendernos y por participar, no, okay. Porque además hoy usted va a estar aquí en la ciudad de Olavarría. Sí, en un ratito ya voy yendo para allá, así que estaremos 6, 7 de la tarde, calculo que ya estaremos llegando. Bueno, luego vamos a decir de detalles, ¿no? De dónde va a estar y demás para todos aquellos que quieran engancharse con la charla que va a brindar. Pero indudablemente el eje central de su charla en Olavarría va a ser las pymes, y las pymes son las que preocupan hoy en este contexto económico de la Argentina. Sí, la verdad que sí, y el ejemplo que ustedes ponían de la cantera, que entiendo que tiene dos plantas y las dos plantas estaban sin funcionar. Exacto. Es un ejemplo más de lo que está sucediendo, pero por supuesto uno no tiene que minimizar cada uno de los conflictos que se van generando, porque detrás de estas 138 personas que no podían ingresar a su trabajo, está toda la angustia de cada una de las familias de esas personas. Uh-huh. Y la verdad que esto se va repitiendo en distintos lugares del país, y mucho en el sector PYME, porque el sector PYME es uno de los mayores generadores de empleo en Argentina. Así que, y la verdad que todas las políticas que uno va viendo y los resultados de estas políticas que se van difundiendo a través de distintos indicadores, pero bueno, el INDEC o distintas cámaras que también relevan información, son todos negativos, y la verdad que esto genera mucha preocupación. Uh-huh. La saluda el contador Gabriel Smale, con él hablamos habitualmente de economía aquí, tenemos la columna económica del programa, es nuestro especialista local para que se sume a la charla. Bueno, muchas gracias. Buen día, ¿cómo está, licenciada? Todo bien, vos buen día. Muy bien. La pregunta tiene que ver, con qué expectativa vienen, porque sí, es cierto que las pymes son las grandes generadoras de empleo en la Argentina. Había un informe de la consultora de Dante Sica, creo que hace 15 días atrás, donde hablaba que el 80% de las empresas que hay en Argentina son pymes, precisamente. Uh-huh. Y con la problemática, ¿con qué expectativa viene Olavarría y si va a ser una mesa de diálogo para sacar conclusiones o vienen con alguna propuesta? No, nosotros más que nada lo que creo que es el momento de escuchar, de receptar todas las problemáticas que tienen y ver si, por supuesto, uno puede llegar a hacer algo, pero digo, las que tienen la obligación de asistir y tener políticas industriales es el gobierno, y la verdad que cuando uno ve que en la provincia de Buenos Aires hace meses que no hay un ministro de producción, genera más preocupación todavía, porque evidentemente es un tema que no interesa. Se han fomentado distintos sectores económicos de Argentina en general, como son el sector agropecuario, con distintas medidas que lograron que haya mayor concentración todavía en los productores que tienen más espalda financiera. También creció mucho el sistema financiero en Argentina y seguramente este año por estos dos sectores el Producto Bruto vaya a crecer, pero son dos sectores que no alcanzan a generar la cantidad de empleo que la demografía argentina necesita para poder incorporarse al sector laboral. Y vemos que la provincia de Buenos Aires, que es la que genera el 55% del valor agregado industrial del país, no tiene ministro de producción, ¿sí? O sea, es un tema que evidentemente no despierta demasiado interés y la preocupación más grande, por supuesto, es cómo se va a generar empleo en Argentina este año, pero de acá en adelante, porque si lo que vemos es esto, que hay un achicamiento de toda la matriz productiva argentina, de todos los encadenamientos que generan complejidad, vemos que hacia futuro tampoco va a haber generación de empleo. Bien, ahora, por los comentarios y por alguna información que tenemos, también en el día de hoy, el titular del Frente Renovador, Sergio Massa, estaría lanzando una serie de medidas económicas que incluirían, entre otras cosas, rebaja del IVA en los productos básicos y algunas medidas para las pymes. ¿Tienen algún dato al respecto? La verdad que no lo había leído, pero por supuesto, cuando uno está en el Congreso, tiene la obligación también de presentar determinados proyectos para beneficio del pueblo, en este caso en particular del sector industrial, pero yo creo que ahí uno tiene que ser también muy analítico y pensar cómo se diseña toda la estructura tributaria argentina y no simplemente un parche por un tema que está sucediendo en este momento o de un impuesto, ¿sí? Argentina tiene una estructura tributaria que necesitamos revisar entre todos, pensarla entre todos, y entre todos digo el gobierno nacional, las provincias, los municipios. Es un tema que ha quedado pendiente, Argentina necesita mayor coordinación fiscal y necesitamos un sistema tributario que sea progresivo y que sea proproductivo, porque necesitamos de los tributos también, porque el estado de bienestar alguien lo tiene que financiar y tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad en quién es ese alguien que lo tiene que financiar y con qué sentido, con qué objetivo se propone cuál sea el sistema tributario. Así que me parece que es una discusión mucho más amplia, no creo que uno tenga que tratarlo en forma demagógica, digamos, por decirlo de una forma, es un tema que necesita muchísimo análisis. Usted que ha sido titular de la cartera económica en la provincia de Buenos Aires, se está hablando mucho de la reforma tributaria para el año 2018, seguramente va a ser un tema de discusión, y que en esa reforma tributaria que se estaría planteando a nivel nacional en el 2018, también estarían empezando a incluir el tema de los ingresos brutos en las provincias. Sí. ¿Qué opinión tiene al respecto? En principio, bueno, creo que me parece que es importante también que todos sepamos que en los años 90 hubo una gran discusión respecto por ingresos brutos en la academia a nivel internacional, y porque necesitaba ser estudiado, era un tributo que necesitaba ser estudiado porque tiene muchas características de ser un impuesto en cascada, ha sido un impuesto muy criticado, pero la verdad que Argentina tiene una trayectoria de 50, 60 años de ir sentando jurisprudencia, de coordinar entre todas las provincias. Y creo que es un impuesto que le resuelve la situación, no solamente de recursos a cada una de las provincias, sino que le permite, como potestad tributaria a cada provincia, decidir qué sector beneficiar, qué sector impulsar, digamos, más que nada, o incentivar a través de los tributos para la mayor producción. Cuando uno piensa en que ese impuesto puede ser reemplazado por un IVA provincial o un IVA mochila, se llama, que es esto de incorporarle el IVA nacional a algunos puntos, se va a generar una distorsión muy grande entre nuestro país federal, porque el impuesto al valor agregado es un impuesto que se termina pagando en el consumo. Entonces lo que hace es lograr una concentración de ese impuesto en los centros de consumo más grandes. Si uno lo mira a nivel país, el centro de consumo más grande es Capital Federal y el conurbano, y esto hace que las provincias que tienen menor población se queden sin percibir tributos. Entonces tenemos que ser también muy cuidadosos a la hora de plantear estas situaciones. Y si se plantea un IVA que sea provincial, reemplazar ingresos brutos por un IVA provincial, también pasa algo parecido, porque el consumo queda en otra provincia. Entonces para reemplazar la recaudación que generaba ingresos brutos, por ejemplo, provincias como Neuquén, como Chubut, necesitarían poner una alícuota del 20% para poder reemplazar todo ingreso bruto. La verdad que también me parece que es un tema que necesita muchísimo análisis. Es un tema muy sensible, que también es cierto que es difícil para que el ciudadano que no está todo el día mirando estas cosas lo entienda o se empape, pero creo que también es una decisión que necesitamos coordinar entre el Gobierno Nacional, la provincia y los municipios, porque los municipios reciben coparticipación de parte de ingresos brutos. Entonces, si se reforma ingresos brutos y se desfinancia la provincia, los municipios también van a estar desfinanciados. Licenciada Batakis, se está mirando en el sector PYME o industrial con suma atención los acuerdos que este mes vaya a firmar el presidente Macri en China, fundamentalmente, ¿no? Los sindicalistas hablan de la importación de salario que va a hacer Argentina, desde, por ejemplo, las famosas viviendas prefabricadas o industrializadas a otros elementos que podrían ingresar al país en perjuicio de la industria nacional. ¿Qué óptica tiene al respecto? En primer lugar, ya lo estamos viviendo. Nosotros cada vez que vamos al supermercado vemos que hay productos de todas partes del mundo en nuestras góndolas y no a la inversa. Hoy nosotros damos testimonio de un mundo que se ha vuelto cada vez más cerrado, que se pelea mucho, es mucho más agresivo para exportar porque se necesita proteger el empleo en cada uno de los países. Entonces, cuando uno compra, no sé, frutillas deshidratadas de China, está generando un empleo en China y no lo genera acá en Argentina. Cuando se realiza una inversión en Texas de parte de una empresa que se supone que es argentina, se generan los empleos allá, no los empleos acá. Entonces, creo que hay una política de bajar los aranceles, de aumentar las importaciones, como para disciplinar los precios que tiene la economía, y la verdad que lo único que genera esto es que las empresas cierren, que es lo que estamos viendo actualmente. La pequeña y mediana empresa no puede resistir la competencia de un gran país con sueldos bajos como es China. Nosotros en Argentina tenemos tres sectores básicamente económicos que tienen que ver: el sector que está en la frontera del conocimiento, que tiene que ver con nuestra pampa húmeda, con algunos sectores como puede ser el litio, y ese sector está mirando siempre al exterior, es un sector que puede exportar. El sector de industria manufacturera, el sector PYME, depende mucho del consumo interno que tiene el país, de la demanda que hacemos cada uno de nosotros. Si esa demanda interna la vamos atacando de distintas formas, con caída del consumo, con mayor inflación, con los salarios que no alcanzan a cubrir esa inflación, con desempleo, con tarifazos, y encima con la competencia externa a precios muy bajos, la verdad que la pequeña y mediana empresa no puede resistir y bajar los precios. Lo que tiene que hacer, lamentablemente, es cerrar. Entonces, cuando nosotros hacemos acuerdos internacionales, lo que tenemos que ver es que vamos a poder exportar nosotros, y si en esa exportación generamos valor agregado. Porque no es lo mismo exportar el poroto de soja a China que exportar algún agregado, algún valor, porque se generó el trabajo acá en Argentina. Me parece que se está promoviendo que Argentina sea el gran granero del mundo, y eso no genera trabajo. Me imagino que por el cargo que usted revistió debe ser una persona de consulta por parte de algunos gobernadores o de muchos intendentes, ¿no? En ese caso, ¿qué cosas ve que sean repetitivas en distintos puntos del país en la problemática PYME? ¿Eso que estábamos hablando recién o algo más? No. Básicamente la preocupación es la misma. Yo estoy trabajando, asesorando al gobernador del Chaco, por ejemplo, y algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que la preocupación es exactamente la misma en provincias como el Chaco, por ejemplo, en donde la producción es mucho más chica que este 55% que decíamos en la provincia de Buenos Aires. El impacto, si se quiere, del cierre de una fábrica es mucho más grande, pero la problemática es exactamente la misma. No hay como una orientación de cómo generar trabajo en Argentina, y todo lo contrario, se van cerrando las fuentes laborales que tienen que ver con la industria manufacturera argentina, con ese agregar valor para generar trabajo de calidad. Bueno, en esto que nos incumbe a nosotros de hablar un poco de economía, pero que lo difícil que se nos hace a veces separar la economía de la política, ¿no? O al revés, pongan adelante el que ustedes quieran. La llevo a unos temas que pasaron los primeros meses del cambio de gestión, donde se habló mucho, y pregunta que ya le deben haber hecho a usted un montón de veces, sobre que el gobierno provincial de Cambiemos recibió una provincia quebrada. Usted, que era la titular del Ministerio de Economía, ¿qué tiene que decir? Sí, en primer lugar, te respondo la primera parte que vos decías. Yo estoy convencida que la política es la que tiene que conducir la economía, porque si la economía queda librada solamente al poder económico, lo que sucede es una concentración de recursos. Y nosotros en Argentina siempre tuvimos la aspiración de tener una sociedad mucho más igualitaria, con una clase media muy, muy, muy grande, que sea la clase media esa la que dinamice a la economía, a la sociedad, a la cultura argentina, y para eso necesitas que la política conduzca a la economía y no que sea al revés. Así que, por lo menos, ya que hiciste la pregunta también, digo, yo doy esa respuesta. Y respecto de la provincia quebrada, creo que fue un eslogan muy bien escalado políticamente, ya que mencionabas el tema de esto de la política con la economía, que entró mucho en la población, pero que el departamento creo que fue un error no salir a responder a tiempo. Nosotros creímos que ellos necesitaban empezar a conocer la provincia, una provincia que no conocían, que se asombraron cuando vieron los números de cómo funcionaba. Y en este asombro creo que hubo como cierto miedo, como cierto pánico, y la respuesta fue: la provincia está quebrada. Sin darse cuenta, o sin estudiar, sin haber estudiado la trayectoria de las finanzas públicas de la provincia de Buenos Aires, donde se muestra que las finanzas públicas más o menos siempre funcionan así. Y por otra parte también, cuando uno ve todos los documentos internacionales que ellos realizan para hacer emisiones internacionales, hacia afuera dicen que la provincia está muy bien, muestran los últimos 5 años de evolución de las finanzas para demostrar esto, que las finanzas públicas son sostenibles y que se va a hacer un repago. Cuando uno va a sacar un crédito hipotecario, por ejemplo, o un crédito productivo para una empresa, lo primero que miran es cómo está tus finanzas hacia el interior para saber si vas a poder devolver ese crédito. Con la provincia de Buenos Aires, o el gobierno nacional, o cualquier estado, sucede lo mismo. Y si alguien está quebrado, nadie le presta plata. Imagínate vos un banquero en Nueva York prestándole a alguien que supone que no se lo va a poder devolver porque está quebrado. Esto no pasa en ninguna parte del mundo, y se presta el dinero con la garantía de que efectivamente lo va a pagar. Y lo que mostró la provincia en estos documentos, que son todos documentos formales, que están en inglés, pero están publicados en la página del Ministerio de Economía de la provincia, es que las finanzas públicas eran sostenibles. En ese contexto, ¿usted hoy estaría preocupada por el nivel y el grado y el aumento del endeudamiento en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que es una preocupación, y es una advertencia que se ha hecho también desde distintos ámbitos internacionales, ¿no?, sobre Argentina, en la velocidad con la que todos los estados se han endeudado. Nosotros en algún momento hicimos una emisión muy grande de deuda en la provincia de Buenos Aires, que fueron 1.000 millones de dólares, creo que fue hecha en el 2011 esa emisión, o 2010, y en 12, 13 meses la gestión actual endeudó a la provincia en 4.500 millones de dólares. La verdad que sí creo que para el que le toque pagar toda esa deuda va a tener un problema grande, porque si además a eso le sumamos que se quiere disminuir ingresos brutos, que se quiere disminuir el IVA, con lo cual la coparticipación de la provincia va a ser mucho más baja, la verdad que ahí sí van a tener un problema serio en cómo poder enfrentar y hacer todos los pagos. Pero también a nivel nacional se dio la misma situación de este endeudamiento enorme, de pasar de una deuda de 120.000, 130.000 millones de dólares a 220.000 millones de dólares. La verdad que en muy poquitito tiempo, ¿no? Uh-huh. Y esto está siendo advertido también a nivel internacional. Bien. Jorge. Licenciada, yo le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha otorgado. Ha sido un placer charlar con usted y sumarla a esta mesa, aquí en Línea Noticias, a través de 89.5 del Sol en Olavarría. Vamos a recordar que hoy usted estará en el marco del primer foro PYME del centro de la provincia de Buenos Aires, que comenzará alrededor de las 10 de la mañana con diferentes temáticas, ¿no? Un programa muy nutrido en donde usted precisamente estará participando como invitada en este primer foro PYME, que surge del trabajo de la Fundación Soñar Argentina y La Higuera aquí en la ciudad de Olavarría. Un gusto, ¿eh? Le mando un saludo grande y muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bien, ahí estaba la licenciada Silvina Batakis, que nos dio una óptica, un panorama sobre la situación PYME en la República Argentina, sobre la economía y además sobre la provincia de Buenos Aires, cuestión que debe conocer muy bien seguramente, o que conoce muy bien seguramente, porque fue ministra de la provincia de Buenos Aires precisamente. Y por eso las preguntas giraron mucho en torno a la provincia de Buenos Aires, por dos motivos. Uno, porque precisamente nos estaba hablando una persona del riñón de la provincia, por decirlo así, fue en la parte del gobierno, ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Y dos, porque nosotros vivimos en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Entonces todo lo que le pase a la provincia en su conjunto nos preocupa. Y la mayor concentración de pymes en la República Argentina está en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿damos por culminado hoy o tiene algún tema para agregar, Gabriel? Te tiro una cortita y cortamos por hoy. A ver, dale. Dato que algunos se van a poner contentos, que es el sindicato y la Cámara de la Construcción alcanzaron un acuerdo paritario. Hay aumento para los empleados de la construcción. Ajá, mirá. Es un aumento del 21% que va a ser en dos tramos. Ajá. Pero como está de moda ahora, son todos aumentos que están rondando entre el 20 y 25, ¿con qué? Con cláusula gatillo. Ajá, bien, ¿sí? Bien. Obviamente la cláusula se dispara en caso de que la inflación se dispare. Ajá. ¿No? El aumento se va a pagar en dos tramos, un 11% a partir de abril y otro 10% a partir de julio. Y con esto, Jorge, ¿por qué la importancia de esto? Primero, porque en la barriga tenemos muchos empleos de la construcción. Y segundo, porque entre el aumento de los empleos de comercio y los aumentos del empleo de la construcción, tenemos que prácticamente el 20% de los empleados ya lograron un aumento en la República Argentina, con esos dos gremios nada más. Ajá, el 20%. Sí. El 20%. Bien. Yo veo lerdo el tema de las paritarias, o estoy yo a destiempo. No, viene muy tranquilo, se han cerrado algunos acuerdos, pero de gremios que no son mano de obra intensiva, por eso que la importancia de comercio y la importancia de construcción. Claro. Sí, por eso dábamos. Y es uno de los factores que atenta contra la reactivación del consumo en la República Argentina, porque los precios siguen subiendo, mientras tanto seguimos con salarios bajos en su mayoría. Bien. Bueno, amigo, nos encontramos el próximo miércoles. Nos vemos el miércoles. Te agradezco mucho y, bueno, ha sido una columna diferente la de hoy. Sí. ¿No? Interesante escuchar otra voz también, ¿no? Bueno, por supuesto. ¿Eh? Y en la medida que podamos ir sumando voz...